Bueno, este sábado tenemos una actividad, en defensa de la educación, Educación Pública Arte en Defensa se llama. Uh-huh. La idea es un poco, bueno, ya venimos, digamos, tanto desde la Fuente Alba como conducción del Centro de Estudiantes, como parte de lo que es el Frente Estudiantil de la Comarca también, venimos peleando, digamos, por las distintas cuestiones que se van dando en defensa de la educación, ¿no? Nos vamos metiendo, vamos aportando a las distintas actividades que se van dando desde los distintos espacios y vamos armando, digamos, distintas cuestiones. Una de las cosas más importantes, digamos, en términos que van a través de la política y en defensa de la educación, tiene que ver un poco con poder expresar también de manera artística esta defensa. En este sentido, lo que hemos armado ahora es un espacio de muestras artísticas que, bueno, va a haber música, va a haber teatro, va a haber pintura en vivo, va a haber muestras fotográficas, y en realidad es un poco, a partir del arte, poder llegar de otra manera también a los estudiantes, a la gente en general, ¿no? Cuando me decís que va a haber música, pintura, además, ¿te recordás algunos nombres? ¿Se puede contar? Sí, claro. Bueno, vamos a tener en principio en el aula 15 del Cursa, aula conocida para muchos, donde se han hecho varios eventos. La famosa aula de los recitales. Claro, ahí mismo. Va a haber una muestra fotográfica, es un aporte de los reporteros, del gremio de reporteros gráficos locales. Es una muestra fotográfica que tiene que ver con movilizaciones y demás, en defensa, digamos, de la cuestión de los derechos en general. Va a haber pintura en vivo. Yo ahora no recuerdo los artistas, pero son algunos artistas que van a hacer algunos cuadros en vivo en el momento del evento y que van a quedar en la universidad también. Ajá. Después va a haber teatro a cargo del Movimiento Cultural Patagónico. Mm-hmm. Teatro de intervención, digamos, una cosa así. ¿Cómo? ¿Teatro tipo de intervención o más la presentación de...? Muy bien, no sé cómo es lo que van a hacer en sí, pero sí, es más intervención. Ajá. Porque en realidad el espacio en total tiene una duración de 2 horas. Bueno, claro, va a arrancar a las 7:30, pero se pide puntualidad porque la idea es que es porque va a estar como es ambientada el aula, va a ser un espacio con una temática en particular, que bueno, también los que están promoviendo esto es lo que es música también, espacio project. Uh-huh. Y ensamble instrumental a cuerda, se llama. Uh-huh. También, que bueno, que van a estar ambientando, digamos, en términos musicales, y la idea es poder tener el aula, digamos, con una ambientación que uno entra al aula y es como que, nada, entra en otro espacio que no es el típico de la universidad o demás, sino que entramos a un espacio que tenemos un ensamble cultural en general, ¿sí? Claro, toda una estética planteada en general, claro, digamos. Toda una estética que va a estar todas estas cuestiones planteadas que estaba diciendo de arte, de teatro, de música, con la pintura, con las muestras fotográficas, como que va a estar todo ahí ambientado en ese estilo, también decorado y demás, con una escenografía, que bueno, no, nada, es una puesta en escena que vamos a ver. Uh-huh. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones con estos compañeros también de Espacio Project y demás, en otras temáticas, pero bueno, esta vez, digamos, en términos de lo que somos hoy como centro de estudiantes, como agrupación, es la primera vez que plantamos una actividad de este tipo y nada, bueno, uh-huh. Estamos poniendo el cuerpo a ver cómo sale. Sabemos que es algo muy interesante, los invitamos a todos, porque la verdad es que es algo para abrir un poco la cabeza desde otros puntos de vista, ¿no? Que no es solamente el típico discurso político, la cuestión política es solamente una concentración, una movilización, o un debate político en crudo que por ahí a algunos les choca o por ahí a algunos no tiene llegada porque no porque no lo entienda, sino que cree no entenderlo porque se genera esa subjetividad a veces. Sí. Si me hablan de política directamente o de la cuestión de la educación o cuestiones así, no voy a entender porque no estoy formado para eso. Pero bueno, el arte tiene esa capacidad de poder abrirnos la cabeza, de poder abrirnos los sentidos y poder llegarnos con mayor profundidad. Bárbaro, Juan, bueno, repetiros la invitación y un poquito los objetivos de esta jornada del sábado, el fin de semana. Bueno, la actividad es Educación Pública Arte en Defensa. Va a ser este sábado 25 a las 19:30 horas en el aula 15 del curso. ¿Sí? En Boulevard Ayacucho y de Sandy, en la rotonda. Están invitados todos. La entrada es una colaboración para un juguete, un juego, en colaboración para el Jardín Los Comahuitos. Ajá, ahí el Jardín de la Uni. El Jardín de la Uni, que bueno, que tiene algunos problemas de financiamiento. Ah. Así que vamos a estar aportando ahí. Y bueno, va a haber distintas actividades de música, de teatro, de pintura, de muestras fotográficas, todo relacionado a la defensa de la educación. Así que bueno, los invitamos desde el Centro de Estudiantes y a participar a toda la comunidad.